Yeah, let me try that. I right. Find these drums. Yeah, that's knocking. Yeah, that's crazy right there. I'm on my own, but homes, I can set the tone myself and make a track that I could rap on myself. I wrote the rap myself, did the track myself, went in the booth, produced that myself, I did the bass, did the claps myself, did the drum snares and the hi-hats myself, I play each sound, I'm banging out beats now, the only one with heat now, holding the streets down. I paint pictures everybody can see, but besides God, I ain't got nobody but me, I'm in the zone all by myself, I'm alone all by myself, but I don't need nobody else. I'm in the zone all by myself, I'm alone all by myself, but I don't need nobody else. And God, I wanna thank my fans, good looking for the mail, cause I was going through it when they put me in the jail. They put me in the cell, just me and the rats, and my relationship with God is what kept me relaxed. The DA is say anything except for the facts, and they had a lot of evidence except for the gats. Before they prove you guilty, they'd treat you like a criminal. They tried to give me first degree, they said it was intentional. I had to get shit together on my own. The media was talking like I'm never coming home, and me and my mom used to talk together on the phone. She'll say keep the faith and you will beat this case. I'm in the zone all by myself, I'm alone all by myself, but I don't need nobody else. And God, I'm in the zone all by myself, I'm alone all by myself, but I don't need nobody else. And God, I got a click that a grip still for me. I got a squad that a ride that a kill for me. But I argue and fight with my own mother. And nowadays you can't even trust your own brother. So make sure you keep your enemies the closest to you, cause your friends will be the ones that put the toasters to you. That's why you gotta watch your surroundings, cause only real niggas chill with me. But ain't nobody gonna pay my bills but me, see. You might got a crew that can help, but if you want it done right, you gotta do it yourself. Yup, I'm in the zone all by myself, I'm alone all by myself, but I don't need nobody else. And God, I'm in the zone all by myself, I'm alone all by myself, but I don't need nobody else. And God, that's crazy, man. They got your boy Cassidy rapping, making tracks now. Soon I'm gonna be CEO of my own company. I'm gonna be promoting my own projects, putting out my own artists. I'm gonna be doing a lot of things on my own in the near future, man. Watch out for me. I don't need nobody but me, myself, and I got a lot of people that's there for me, a lot of people that love me, a lot of people that support me. But at the end of the day, I don't need nobody but myself, man. Sometimes I feel all alone in this world. For real. Sal con Radiológica en busca del cuarto elemento. El cuarto elemento. Breakdance, graffiti, DJ, con MC Narques y Michi on the mic. El cuarto elemento, estamos a miércoles. El cuarto elemento en Radio Lógica 104.1 FM. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Sí, sí, sí, un día más, una tarde más, hoy lloviendo, se está cambiando, nos está cambiando el tiempo y también hace un poco de viento, pero bueno, al mal tiempo buena cara, dicen. Aquí estamos, un día más, hoy tenemos invitados especiales, tenemos a Chus y a Garín que nos vienen a visitar al programa y nos hablarán un poco de sus proyectos. Y bueno, como todos los días, ponemos el mejor rap, el mejor hip hop, las mejores noticias, todo. Todo lo que necesitéis y queráis, y que sepáis que nos podéis llamar al 91-523-2626, preguntarnos lo que queráis, pedirnos los temas que queráis, y también nos tenéis, enchufaros en radiologicafm.com. Ahí también estamos, tenemos nuestros foros, tenemos nuestros, las cosas que vamos poniendo, ahí podéis comentar y decirnos cualquier cosa. También tenemos nuestro Facebook de la radio, Radiológica, poner Radiológica en el Facebook y también saldrá algo. Ahora os vamos a dejar con un tema de DBL, Donny B. Lord, uno de los grandes ahijados de la familia Jackson. Y bueno, que cantó con un tema conmigo en Filosofía y otro tema que se llama Bailando. Y este tema que ha hecho él se llama Closer y suena así de bien. Esto es Radiológica FM, esto es el cuarto elemento. Composed, she ain't coming back. Chapters closed, was so headstrong that things would change. Didn't see around all the burning flames. Ooh, I know what I did to her. I put tears in her eyes like Lucifer. Beware the guile of the devil. Left footprints in the heart on multiple levels. Lord knows who I tried to be, with a heart and a mind that disagree. Believe you me, wished I could just undo what I put her through and begin anew. But she vanished, vanished without a clue. And now there's nothing for me left to do. All black and blue, I put my memory in order and watch them evaporate like water. This is the closure. Me had nothing to do, me had nothing for me left to say. If you say it's over, me don't pack up me bag, baby, how can me be on me way? This is the closure. Now I wish that me told me I've broken it right from the start. If you say it's over, then it's over, I guess. This is the closure. Really didn't get to say goodbye. Instead it was so cut and dry. I won't deny, it really broke my heart in two. Cause damn, I really loved you, boo. But you had to do what you had to do. And I get it, but still we could've talked about it. I waited so long, my mother told me you've moved on. So I chose to write this song. I had to be strong, I didn't wanna wait in vain. I tried to minimize the pain. I found the strength that was deep within me. So then I had to set you free. And little D, love and hate go hand in glove. Now it's just a memory of a tainted love. I never had a chance to tell you all that I wanted to. So this is the closure. Me had nothing to do, me had nothing for me left to say. If you say it's over, me don't pack up me bag, baby, how can me be on me way? This is the closure. Now I wish that me told me I've broken it right from the start. If you say it's over, then it's over. Me bad, baby. es familia. Don't push me, I'm close to the edge. I guess you didn't know the ledge. No me empujes, estoy cerca. Bueno, bueno, eso que ha sonado un poco lo que voy a poner luego. Pero antes de eso, nada, deciros que estamos aquí, que os conectéis, que nos llaméis, que nos digáis que estáis escuchándonos para tener un poco de signal, un poco de respuesta y toda la gente. Ahora además estamos grabando. Dejándolo todo impregnado en las ondas, en las cintas, en todo, para que se quede todo al aire y que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la cultura hip hop, estamos hablando del rap, estamos hablando del graffiti, estamos hablando del breakdance, estamos hablando del DJing, estamos hablando del beatbox, estamos hablando de todo, de la amistad, estamos hablando de eso, de ese movimiento que se llama hip hop. Bueno, hemos estado escuchando a DBL desde Los Ángeles y ahora vamos a poner este tema que se hizo tan famoso hace unos años. Este tema es Juan y Naka con SFDK y se llama Promo, y con Promo, claro, Promo de allí, de Suecia. Y la canción se llama Billy el Niño, en Radiológica FM, el cuarto elemento. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No me empujes, estoy cerca al hilo. Y mi peso es cerca a mi kilo. So don't push me, I'm close to the edge. I guess you didn't know the ledge. Escuches a tu Billy el niño. Es un juego peligroso al que se juega sin botines. Todavía no se conocen bien los fines, pero apuntamos al Guinness. Un par de track me definen. Vengo de Sevilla, aunque mi rap no suene a los amigos de Guinness. Cuando bocines, a lo mejor me la chupo. Y cuando adivine que sabe a choco, a lo mejor te escupo. Y cuando camine, vigilaré mis pasos. Si un día me callo y te fallo, dime, y saltaré al fracaso. Y con Moraldine, me curaré este bocazo. Haré un temazo dedicado a ese cuerpazo. Nena, que di paso, y de ti paso. Tu grupo y tú daréis el batacazo y firmaréis un contrato con los de seguros ocaso y la casa. Luego pasa lo que pasa, el intento fracasa, pero el en sí sigue dando la brasa. Anticuados se quedan los estilos, Dios bendiga a los bandidos porque sigan estando en el filo. Jodidos por este olor a podrido, bancos discográficos de sangre dirigidos por vampiros. Aniquilación burocrática de bienes, automáticas sienes, tienen a los que mantienes. Dile quiénes somos, diles quiénes soportan el peso del rap en el domo. Diles quiénes se comportan como hombres de plomo. Dame un diploma y me lo como. Famoso y sin un duro y no sé yo ni el cómo. Don't push me, I'm close to the edge. I guess you didn't know the ledge. No me empujes, estoy cerca al hilo. Y mi peso es cerca mil kilos. So don't push me, I'm close to the edge. I guess you didn't know the ledge. Escuches a tu Billy el hilo. Mi promo por el este. Un clavo saca a otro clavo. Sabes que es verdad que me parezco a Harry Potter, pero con más nabo. Que no he cambiado desde mi infancia. Bueno, un poco, en que ya no hago ostentación de mi ignorancia. No, aún no reflejo mi constancia en mis tatús. Ni estoy acostumbrado a hijos de puta como tú. Colaboro con Oscar y Tatu, zorra. Tú creías que hacía falta ser policía para tener mi porra. 5 contra 1 en esta colección de callos. Ensayo mientras los demás enganchan al caballo. No sé, loco, ¿tú crees que es poco decir mucho? Terminas malgastado como el último cartucho. Es la vida normal si estás mal, si estás comprando sacos de sal para curarte las heridas o esperando algo del día como el pan. Lo primero no es tener fama de maricón como lo opera. Ardo ligero como el teflón, soy cabrón como un maniquero. Puedo ser sincero como Guantanamera. Oír discos de rap, tío, hay tantos por ahí. Espero el día en que Chayanne se haga un tema con Jermaine Dupri. Mi mensaje, la mierda me salpica, me sacudo. Fuma si no te invitas, no te negaré el saludo. Mi bolsillo está vacío, mi móvil sin saldo. Pero me ven y la hostia empiezan a echar caldo. Don't push me, I'm close to the edge. I guess you didn't know the ledge. No me empujes, estoy cerca al filo. Y mi peso es cerca mil kilos. So don't push me, I'm close to the edge. I guess you didn't know the ledge. Escuches a tu Billy el niño. Mi promo por el estribillo. Don't push me, I'm close to the edge. Hey, no os escapéis, aún estamos por aquí. Bueno, estamos aquí con una invitada especial. A ver, suelta ahí algo de voz por el micrófono. ¿Qué pasa, Michi? Tenemos aquí a Alma G. Alma G es, una de las protagonistas de Armas o Letras 3.D. Sí, en 3D. También tenemos por ahí a Garín, que está haciendo unas tomas de vídeo y está haciendo que todo se quede registrado, ¿verdad? No hay escapatoria. Muy bien, pues nada, tenemos aquí preparada una canción tuya, se llama Cambio Radical. Cuéntanos un poco de... Bueno, primero, antes de... Cuéntanos un poco de ti, para que la gente sepa, el radio oyente que está ahí escuchando, que no sabe nada de ti, que sepa quién eres. Pues soy Alma G, MC, y nada, poco más te puedo contar. que escuchen. Dice que eres alcarreña. Sí, ¿eso bueno, qué significa? Pues que soy de la Alcarria. Ah, vale. De Guadalajara. City, 19.200. Pero vivo aquí en Madrid. Muy bien. Bueno, tras esta breve presentación, lo mejor es presentarte con un tema tuyo, Cambio Radical. Vamos a hacer que suene aquí, en Radiológica FM, el cuarto elemento. Yeah. A ver, suena así. Ti. Presten atención. Puedes decirle al cirujano que te ponga mis pómulos. Presten atención. Puedes decirle al cirujano que te ponga mis pómulos. Presten atención. Puedes decirle al cirujano que te ponga mis pómulos. Presten atención. Puedes decirle al cirujano que te ponga mis pómulos. Presten atención. Mujeres que lucharon para ponernos de este lado y que nos dieron nuestras vidas sacrificando las suyas. Lucharon, ganaron, vencieron, opusieron resistencia. Su cruel violencia, su absolutismo, a su puto machismo. Tú las estás insultando, cagándote en sus tumbas mientras estás desfilando, poniéndote la corona por ser la Miss guarrona, la Miss descerebrada o la Miss siliconada. A mí me da vergüenza tu mierda de existencia, preocúpate de tu cerebro y de tus pobres neuronas que navegan perdidas entre tanta silicona. Esas tetas operadas no te hacen mejor persona. Esa operación te abdomen te pudo dejar en coma. Aunque su aumento de labios haga que mejor la comas. Te operas por necesidad o para estar más mona. No pongáis ninguna excusa, es sumamente patética. Un negocio peligroso este de la industria estética. 90-60-90, recién salida de fábrica. Y un cerebro tan banal que solo piensa en calentar. Estúpida, lunática, neumática. Ser, no ser, serás, seguro, seremos, solo, somos, sin A, ni O, persona. Todas personas. Nos dejas arrastradas ante el yugo del machismo. Tiradas por los suelos, pisoteas el feminismo. Degradas hasta el extremo la condición de mujer. Presentándote a esos concursos en los que no hay nada que ver. Solo anorexia y miradas vacías en cuerpos esculturales. Están escondidas, tendríais que estar expuestas, colgadas de la pared. Como si fuerais un cuadro que muestra la estupidez. Pero eso no te vale, eso no te basta. Cuenta cuánta pasta es la que gastas en cambiarte. Cuenta cuánta pasta es la que gastan en follarte. Cuenta cuánta pasta es la que valen tus tetas. Ya que tu cerebro es de valor incalculable. Rareza variable de las que ya no quedan con neuronas mutantes. Que hacen inalcanzable el grado de gilipollez que está en todo tu cuerpo, que inunda todo tu ser. Piensa solo en estética, en tener dos grandes tetas. En el mundo hay algo más que tire más que dos carretas. En la vida hay algo más que fabricarse una careta. En la vida hay algo más que ir levantando braguetas. En la vida hay algo más que lucirse en discotecas. Y jugársela en quirófanos es estar majareta. Y si retocan su físico para atraer las miradas, no se quejen si en la disco esos moscones de turno babosean en el escote de guarrillas desmadradas. En el fondo me da igual, tanto ellas como ellos. Os miráis mucho al espejo y alimentéis el complejo. Belleza es honestidad al regalar un consejo. Porque todos nos marchitamos cuando llegamos a viejo. Ser, no ser, serás, seguro, seremos, solo, somos, sin A, ni O, personas, todas personas. intachable, rellena de silicona. Pasarán los años, seguirá tan mona. También sin cerebro, una única neurona. En el lecho de muerte, esta se reveló. Hizo que se arrepintiera por cometer tan grave error. Con 10 palmos de tierra por encima de su cuerpo, los gusanos asustados se negaron a comerlo. No era materia orgánica, solo un lamento. Un trozo de plástico, proyecto de un cuerpo. En el fondo no está igual ese cambio radical que asoma. Si es el defecto lo que diferencia a la persona en esta sociedad de engaños, ella es Barbie, eres Ken y barriga cervecera. Si enteraos es Albert, tanta estupidez. Para los guapos, para los fashion, para los chips, para las modernas, para los ricos cirujanos, a la mierda. Presten atención. Puedes decirle al cirujano que te ponga mis pómulos. Presten atención. Puedes decirle al cirujano que te ponga mis pómulos. Presten atención. Puedes decirle al cirujano que te ponga mis pómulos. Presten atención. Puedes decirle al cirujano que te ponga mis pómulos. Acabará mal. Acabará mal. Acabará mal. Alma G, también, bueno, conocida también como Chus, o... Bueno, estaba sonando muy bien aquí esto. ¿Esto quién lo ha producido? ¿Cómo es esta historia? Producciones para llevar. Para llevar. Eso es como, como las pizzas. Sí, sí, sí. Ajá. Fast food. Fast food. Y bueno, pues cuéntanos, ahora mismo ya hemos escuchado el tipo de música que haces. También, bueno, sabemos que estás metida en esto, en Armas o Letras, que ahora estáis haciendo una nueva versión, Armas o Letras 3D, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco de este proyecto. Bueno, pues es un proyecto muy innovador, porque aúna el rap, una película en 3D, uh-huh, y otros tipos de música también que van a salir en la peli. O sea, que es una propuesta muy innovadora, porque es una cosa un poquito rara, porque la peli no lleva la música enlatada, sino que la peli se proyecta y la música está en directo. Entonces es como a la vieja usanza, pero con las nuevas técnicas, porque la peli es en 3D y la música es en directo mientras la peli se proyecta. Wow. ¿Y esto ya habéis terminado de rodar todo? ¿Cómo va el...? Falta alguna cosilla todavía y estamos también en la fase de producción musical. Uh-huh. Todavía falta alguna cosilla por rodar. ¿Y para cuándo se tiene previsto un poco todo, o sea, la luz de este... de, bueno, iba a decir de este engendro, pero no. Del demonio. Pues yo creo que para enero, ¿no? Si no me equivoco, para finales de enero estaremos ahí en algún teatro de Madrid estrenando para que lo podáis ver. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, pues esto tiene, suena muy bien. Eso sí que veo que suena muy bien y que nada, que puede ser un... Bueno, antes de esto ya hay... Es como la tercera versión, ¿no? De Armas o Letras, ¿no? Han habido otras Armas o Letras, ¿no? Pues sí, sí, sí, sí. Ha habido Armas o Letras en los que hemos estado pues de gira. Hemos estado en Brasil y en Marruecos. Wow. Y luego otra versión... en la que estaba Michi y de Noé también. Ajá. Con Henry conmigo. Y bueno, y esta última que yo creo que es la más cañera, porque al mezclar los visuales en 3D con el rap y otros tipos de música, yo creo que la mezcla va a estar muy guay. Bueno, pues vamos a seguir. Hoy tenemos el programa dedicado un poco a las armas y a las letras. Armas o Letras. Suena así en Radiológica FM. Madrid. vidas rompiendo grandes calibres. Un caballero andante soy. Son mil labores arduas que se ejercen donde estoy. Lucho a veces con mi ejército, a veces solo sin perder la compostura. Bello como un gladiolo, soldado entrenado con el don de la palabra. Recorriendo mil caminos entre lo seco y las aguas, entre verde y asfaltado, entre pobre y abundancia. Un teólogo del alma siempre invierte sus ganancias. No caer en la mirilla cuando el hierro desenfunda, pero la pluma semilla de una manera que abunda. La gente que no confunda de manera rotunda, el diálogo defiende y en la espada de una tunda. Palabra en mi funda, quizás en la muñeca. Conocimiento entre líneas te hará exclamar un eca. En mi lucha me guardo siempre el cañón, porque el flujo de mi boca no tiene comparación. Entendimiento como medio de expresión. Armas contra letras, natural la conclusión. En mi lucha me guardo siempre el cañón, porque el flujo de mi boca no tiene comparación. Entendimiento como medio de expresión. Armas contra letras, natural la conclusión. Capitán de mi barco, montando mi caballo, sorteando los obstáculos, vetando el fallo, valentía, atrevimiento detrás de cada frase. Y si con esto me defiendo, lo hago con clase. Pólvora y estaño no acompañarán mi tumba. Si algo me lleva, es un argumento que me tumba. Familia, amigos y tu interés son grandes guerras. Muchos han abatidos esta vida perra, siguiendo el poder y la influencia de las leyes, defendiendo lo que hablaron sabios y reyes. Pues del sonido emergió todo ese poder. Cuidado con lo que dices, no me vayas a... Con destreza busco una trinchera. Escrituras son balas, calza mi parte guerrera. Espera, esto no ha terminado. Cruzetra ha comenzado, elige bien tu lado. En mi lucha me guardo siempre el cañón, porque el flujo de mi boca no tiene comparación. Entendimiento como medio de expresión. Armas contra letras, natural la conclusión. En mi lucha me guardo siempre el cañón, porque el flujo de mi boca no tiene comparación. Entendimiento como medio de expresión. Armas contra letras, natural la conclusión. Armas o letras, tú decides. Armas o letras. A ver, explícanos por qué es armas o letras. Pues es armas o letras porque la idea comenzó con un capítulo del Quijote en el que el Quijote habla sobre, pues sobre la importancia de las armas y de las letras. Y ahí nos inspiramos y de ahí salió un tema que se llamaba Armas o Letras. Porque esto veo que remonta más atrás, el Quijote, o sea, también, bueno, del director, ¿no?, de Garín, ¿no? También hubo una obra anterior a Armas o Letras también relacionada con el Quijote. Sí, sí, sí, sí, sí. Se hizo... Hicieron un Quijote en la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Y luego hicimos un guiño que no era un Quijote, pero era un don Hip Hop de La Mancha. Uh-huh. Ya que Enri y yo somos castellano-manchegos. Uno es de Toledo y yo soy de Guadalajara, como ya te he dicho. Y nada, y de ahí surgió la idea y empezamos a currar. Y casi todos los temas pues están un poco inspirados en eso, en el Quijote o en la literatura del Siglo de Oro, en obras de teatro del Siglo de Oro. Muy bien. Tú llevas ya tiempo, ¿no?, haciendo rap y todo eso. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, así, tus proyectos anteriores, no sé, todo. Pues mira, yo comencé con un grupo que se llamaba Micrónicos, con un DJ y dos MCs también castellanos como yo. De ahí salió otro grupo que se llama In Situ, que es en el que estoy con este MC que te digo, con Henry. Y ahora estoy empezando yo pues un recorrido también un poco aparte de in situ, buscando yo también mi identidad individual. Qué bueno. Cuéntanos también un poco, aparte, sé que aparte de MC también eres actriz y haces así otras cosas con teatro también. Cuéntanos un poco de todo esto también. Pues nada, yo tengo una compañía también de teatro que se llama Teatro de Acción Candente. Uh-huh. Y también, pues mira, como el rap es un medio para mí de expresar determinadas cosas de que normalmente, socialmente no se pueden expresar, ¿no? De criticar, de intentar cambiar las cosas. Y esta compañía también es una plataforma un poco para eso. Ahora estamos haciendo una obra que se llama Materiales de Construcción. Uh-huh. Y que bueno, que se estrenará próximamente en la Sala La Grada el día 19 de noviembre. Y también pues habla un poco de toda el tema de la burbuja inmobiliaria, de cómo los jóvenes estamos totalmente vendidos a la economía del país. Y bueno, un poco de eso, también un poco de protesta y de meter cizaña, al igual que con el rap, también con el teatro. Bueno, que algo que le quieras decir a la audiencia hijopera y no tan hijopera del Cuarto Elemento, que como MC y como actriz, ¿qué mensaje les quieres hacer llegar principalmente? Pues que hay que luchar. Que hay que luchar, tío, vamos, dejándonos ahí las gargantas, las cuerdas vocales. Y pues eso, que hay que intentar luchar por cambiar un poquito las cosas, que pensemos individualmente pero que actuemos colectivamente. Muy bien. Bueno, pues vamos a poner otro tema de... Bueno, In Situ es el nuevo proyecto, ¿no?, que estáis desarrollando ahora. In Situ es el proyecto que tengo con el otro MC que te digo, con Henry. Uh-huh. Y ahora yo estoy en otro proyecto individual. Uh-huh. Pero sí, es un proyecto que sigue ahí. Muy bien, pues vamos a meter una canción que se llama Entrando en Escena. Entrando en Escena, sí. Y bueno, la escuchamos y seguimos hablando con Alma G. Esto es el Cuarto Elemento en Radiológica FM. Nuestros pasos retumban en tu sexo. Tú sabes, lentamente me acerco y ya duele. Estoy buscando el nexo. No sabes, tenemos el plan perfecto. Empapados en sudor del calor de los focos. Por más agua que ingerimos, siempre nos sabe a poco. Hay gente en la tarima y con destreza en la rima. Profetas de la vida, de sentimientos rotos. Y esperas, ignorante de tu sino. Ya llego, suavemente me inclino. Deseas ese círculo cerrado. Piensas que será lo deseado. Traemos un beso tan intenso que es capaz de fecundar y gestar en tu cerebro ideas de libertad. Antes de entrar en escena, hoy me pudo la ansiedad y tuve que matar los nervios con un zumo de ceba. Inspiro, desnuda de prejuicio. Exhalo, aquí está lo que he buscado. Justicia encontrada sin prefijos. Preparada, me lanzo a lo sellado. Y así rapeo, lo siento, te digo. En la tarima es donde me inspiro y percibo. Rimas perfectas, directas. Sí, sí. Mi rap te la levanta, derrite así tu escarcha. Cultura urbana, corre por nuestras venas, espera. Recibo así mi crema, ya llega. Suavemente me inclino ante el micro. Es mi gran testigo. Entrando en escena sin gloria ni pena. En tu fiesta de smoking irrumpe nuestra verbena. Entrando en escena hoy nadie nos frena. En tu fiesta de smoking irrumpe nuestra verbena. Patio vasos y litronas y te lo escribo profundo. Habléis de nacionalismo si cada mente es un mundo. Os dejé que os confiarais cuando estaba moribundo. Y ahora soy un peregrino que intenta encauzar su rumbo. Alma Chieti, hoy entramos en escena. Hay una lucha pendiente que nos corre por las venas. No nos queda más cojones, seguimos cumpliendo la pena. Fin del rap, sentencia o indefinida condena. Llámalo rap, llámalo rimar. Llámalo evadirse de esta puta sociedad. A veces buscando algo, a veces buscando nada. Pero siempre que los versos reflejen la realidad. No le damos el culo a nadie, nada tengo que perder. Apuesto con la pasión del que pretende ofrecer. Una visión particular desde arriba en la tarima. Desde el respeto sincero al que se curra la rima. Entra en escena con un canon de seriedad. Mis canastas de los 15 me empezaron a marcar. Y es que no sé muy bien de dónde viene ni por qué. Quizás sea de la presión del que pretenda hacerlo bien. Yo te cuento mis vivencias y lo que hay alrededor. Puedo hablarte de cerveza o de odio, un dictador. El rap no concreto en evasión, no hay tregua. Es mi salida de emergencia de esta vida perra. Rap entra en la zona, rompe tu micro de carcoma. Lo hicimos desde Río de Janeiro a Barcelona. Nuestro verso es droga dura que quema tu metadona. 1, 2, 3, Alma G entra en la zona. Los ojos no ven, pero el alma presiente lo que el cuerpo no cuenta. Pero los ojos no mienten, lo que pierdo en lo oscuro renace en la luz. Así entro en escena arrastrando mi cruz. Aquí tienes la llave de mi castidad. Sigo siendo virgen cuando salgo a rapear, pues el imen de mis rimas no lo puedes penetrar. Pero yo sigo gozando, entrando para disfrutar. En esta escena con tramas para poderme superar. Entramos en escena nadando contra corriente, arrastrando la simiente como agua que destruye y puede dar la vida. Entramos en escena para curarnos las heridas. Aquí estamos odiando la realidad, denunciando injusticias, matando felicidad. Atrapados en escena mostrándote las quimeras, escribiendo nuestros libros, ahorcando las esperas. Esculpo sentimientos con palabras, pensamientos profundos, nuestras rimas latifundios, nuestras voces las semillas, nuestra mente labradora. Para que rimas crezcan, disfruta su verdor. Es pasión, es dolor, a veces indecisión, pero seguimos luchando desde el año 2002. Quiero ser la voz del que no tiene futuro, quiero ser el silencio del que ya no puede hablar, quiero ser la queja del que busca libertad. Busca, compara, si encuentras algo mejor, no devolvemos el dinero. Te contaré el dolor con pasión, sin pudor, con ardor. Aquí está rimadora de injusticias, mañana será el terror. Entrando en escena sin gloria ni pena, en tu fiesta de smoking rompe nuestra verbena. Entrando en escena, hoy nadie nos frena, en tu fiesta de smoking rompe nuestra verbena. Entrando en escena, estamos entrando en la escena, en el panorama, estamos aquí rompiendo la base, estamos liando la parda, como dicen. Bueno, Almachi, cuéntanos más sobre... Bueno, ya la verdad es que se pasan las horas volando, ya estamos, ya son menos cuarto, el cuarto elemento... En un cuarto de hora. Bueno, cuarto elemento. Se va todo rápido, rápidamente. Y nada, ya nos has dicho un poco, bueno, lo que le deseas a la audiencia, lo que... ¿Algún mensaje, alguna cosa más que se te olvide, que tengas que decir algo? Aprovecha que estás ahora aquí en medio de comunicación y se va a quedar registrado. Recuerdo que estamos poniendo todos los podcasts, yeah, ¿cómo suena? Podcast. Yeah. Pues todas estas grabaciones lo estamos colgando en la página de Michi on the Mic, que para el que no lo sepa se escribe Michi, MichiOnTheMic, Michi on the Mic, ¿vale? De todas maneras, fácilmente entras en la página web de Radiológica FM, radiologicafm.com, y ahí tenéis toda la información. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Sí que antes de despedirnos tenemos que hacer una cosa que aquí, bueno, hacemos con todos los invitados, que es un poco de rap en directo. Por supuesto. Entonces vamos a elegir aquí alguna base. Tenemos aquí unas cuantas que suenan muy bien instrumentales. Y bueno, vamos a cantar aquí algo, ¿no? Algo para la gente. A ver, esta base es lentita, ¿o quieres algo más rápido? ¿Qué te parece? A mí me mola más rápido, pero lo que me eches. Aquí hacemos rápido. Tenemos bases de todo tipo. O sea que... Y si no, a capela, Michi. ¿Qué te parece esta? Yeah. Es como de club. Sí. A ver... Lo único, ¿te oyes bien? ¿Quieres unos cascos? Bueno, yo creo que... Yeah. Bueno, aquí estamos con la Alma G, chocando la mano. Está lloviendo afuera, pero da igual porque somos unos fieras. Si no abrimos la puerta, aquí estaremos rapeando todo el día, dándole rápido, rápido, rápido. Ya lo sabes, estamos en Radiológica FM. Para todas las nenas y los nenes, suena bien, suena fenomenal. Ya lo sabes, Migri Michi no lo hace mal. Está aquí también Alma G, rapeando, sí. Tiene preparada, sí, la rima ahí. Oye, oh yeah, 1, 2, 1, 2, all in on. Bueno, saludos aquí desde Radiológica FM y damos paso a Alma G para que suene, suene, suene, suene así. Yeah, ¿cómo, cómo? Soy. Crónica del micro de naturaleza insólita, mi crónica de oficio con mi rima histórica. Crónica del micro, mi crónica que suelta rimas crónicas, no clónicas, histriónicas. Aquí está la diva, divina divinorum, que coge las rimas y las convierte en oro. Si mis rimas no me gustan, algo falta en tu ser. Miel para boca de asno, no, nunca quiso ser. Ey, no me compares, no hay comparación, pues yo soy la excepción que confirmo todas las reglas, haciendo nuevo el hip hop a mi imagen y semejanza, para que llenen la panza esos que encuentren el camino de mi sino. Que asustados criticaron, flirtearon y dijeron que de anuncio eran mis rimas, pero yo sé muy bien que están hechas de vitamina. Tus rimas de pastel me las trago y las digiero. Ganador de estómago, las mezclo con sal heno. Dejo la puerta abierta, pero no el pedestal, porque yo estoy en el uno, no me podrás derrocar. Yeah. Con la medalla de oro seguiré la carrera. Tú tendrás que conformarte con ser el que espera, comenzando la andadura, duro andar por los caminos. Caminante, no hay camino, yo lo haré porque aquí sigo, para darte referencia, para abrir tu destino. Yo lo digo así, así, aquí yo rimo. Yeah, Alma G en la casa, en Radiológica FM, el cuarto elemento, yeah. De luna a viernes, a las 5 de la tarde, sí, hasta las 6, a veces más, hasta que vengan los de Lógica Fan, sí, el hojaldre es el siguiente, y ya lo sabes, yo los saludo desde mi mente. Aquí estamos delante de los controles, siempre diciendo, ole, aquí 1, 2, probando, Migri Michi improvisando. Un saludo a todos los que nos escuchan. Seguimos con nuestra lucha. 1, 2, 1, 2. All in on armas de letras. 3, punto de. Saludando desde aquí, desde el centro de la ciudad. Armas o letras. 3, punto de. Yeah. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ha estado muy bien el programa. Se pasa rápido, ya sabes. Y vamos a poner un tema. Bueno. Vamos a despedirte, despídete de la audiencia. Bueno, muchas gracias, Michi. Nos vemos en los bares. Nos vemos por ahí, de arriba abajo, en los espectáculos. Sobre todo últimamente nos vemos más en los... Solo nos vemos ahí en los escenarios, ¿eh? Eso está bien, eso está bien, que no pare. Bueno, pues vamos a poner un tema más. Luego a lo mejor nos da tiempo a poner otro tema más. Y este es a tres bandas desde Torrejón, me han estado comentando aquí. Y esta canción es con Duo Kie y se llama De Puertas para Adentro. Radiológica FM, el cuarto elemento. Yeah, yeah, yeah, el cuarto elemento. Sal con Radiológica en busca del cuarto elemento. Sí, estamos aquí en directo en el número 14 de la calle Santa Piedad, donde esta noche ha ocurrido algo terrible. Varios cuerpos han sido encontrados sin vida y la policía aún sigue con las investigaciones. Saco los dedos después de rozar mis entrañas para bajar de tripa o talla y tener chico. No es bonito ver mi bilis. Lo que me sobra de grasa es lo que me falta para la operación bikini. Quiero entrar en el vaquero, llegar a pesar menos y salir de este agujero. Sí, engordo muero, por eso ni como. Solo bebo y miento a mis padres y les digo que cenaré luego. Temo la báscula, me peso de espaldas y ya no puedo más, estoy harta. Primero pongo un pie, luego otro, cierro los ojos y hasta que no pasan dos minutos no miro la cifra que marca y no basta. Mi cuerpo no adelgaza y tras espejos veo una poca semejanza mía. Calla, no te rías, rompo en más de mil pedazos mi imagen. Cojo un cristal y emprendo un viaje sin salida. Abre la puerta, soy tu padre. ¡Abre la puerta, Mari Carmen! ¡Abre la puerta! ¡No! ¡Abre la puerta, Mari Carmen! ¡Abre la puerta! ¡No hagas tonterías, por favor! ¡Soy teólogo! Mi fe me hizo párroco. Rezo 8 veces al día por si acaso lo salvo. En la Biblia siempre encuentro la respuesta a cualquier pregunta, incluso hasta de las encuestas. Crestas, tatuajes, todo me molesta. Soy un cura chapao a la antigua, entrar en el cielo cuesta. Predico la palabra del Señor, vuestro temor acabar en el infierno lucha a mi favor. Pero en mi casa las cosas son muy distintas, las tensiones me las quitan mis sobrinitas. Tanta sangre de Cristo me ha convertido en un alcohólico, consumo narcóticos hasta el vómito. Hace años que no creo una mierda en el sacerdocio, pero este es mi negocio, ya estoy orgulloso. Tenemos 2000 años de experiencia en vivir de lujo a costa de vuestras creencias. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, hija, cuéntame. Padre, vengo porque he mentido. Y además le he pegado a mi hermana. Y he tenido pensamientos impuros, padre. Ah, sí, pensamientos impuros. ¿Te tocas, hija? Padre. Las ruedas de mi silla resuenan vacías en un lúgubre pasillo y yo maldigo mi minusvalía. Esclavo de peldaños, recluso en mi propia abadía. Vecinos rechazaron la obra y me hago en la apatía. Dicen que vivo del Estado y les querría ver. Sin un seguro en el trabajo, accidentados creen que yo quiero ser un parásito y solo veo en metálico lo justo y básico para comer. Pero no saben que ese anuncio por palabras del periódico y que oferta un gigolo fornido miente. Emboscaré a cada mujer dejando prendas y a la que abra la primera puerta le apuñalo el vientre. Secciono de estilo y borro las arrugas, guiso el muslo y lo decoraré con huevas de beluga. Nuestro pequeño secreto, ella no dijo dónde iba y yo seré discreto envuelto en mi locura. ¿Te gusta el hígado? A mí me encanta. Vaya, creo que te has manchado con un poco de sangre la cara. Espera, déjame que te limpie. Así, estás preciosa. Me encanta cómo me miras. ¿Quieres un poco? Hace tiempo que no busco explicaciones. Esto es algo que debo hacer, no tengo opciones. No saben cómo me hacen sentir, no me conocen. Ninguno de ellos es mejor que yo y lo saben. ¡Que nos follen! Solo son rostros en el ascensor que miran al suelo. Voces en el portal que dicen ¡hasta luego! Y los odio, porque quieren parecer perfectos. Pero estudio sus movimientos y sé que no es cierto. Soy el ojo en la mirilla que vigila este pasillo. Las paredes oyen porque detrás estoy yo. ¿Y qué esperabas? Lo separa medio metro nada más. Cuando cagas, cuando follas, sé de qué palo vas. Conozco tus mierdas, inquietante verdad, tranqui, te guardo el secreto, ya echaremos cuentas. Un día de estos estarás viendo crecer las flores desde abajo, porque un vecino te rajó. Hay un pequeño infierno en cada hogar, de puertas adentro. ¿Quieres pasar? Te invitan, las flores se marchitan en sus casas, puedes buscar en sus heridas. ¿Por qué no pasas? Hay un pequeño infierno en cada hogar, de puertas adentro. ¿Quieres pasar? Te invitan, las flores se marchitan en sus casas, puedes buscar en sus heridas. ¿Por qué no pasas? Chaval majo. Chaval, atento. No sé, era una chica muy normal, parecía. Sí, de verdad, pobrecito. Sé que... Mira, me he quedado impresionada. Muy fuerte. Yo sabía que tenía problemas. La chica era muy mona, pero que se llegue a tanto... ¡Qué barbaridad! Nos tenía todo el barrio engañado. No me parece normal, vamos. Menudo sinvergüenza. ¡Al infierno! ¡Al infierno tenía que ir! Es cierto una cosa, macho, es que uno no se puede fiar ni de su puta madre. Esta ha sido otra de las noches sangrientas que desde hace varios meses llevan asolando la ciudad. Parece que esta epidemia de violencia y crímenes está poniendo en jaque los valores de esta sociedad. Hasta aquí la crónica informativa de este brutal suceso que nos ha dejado a todos sobrecogidos. Terriblemente, una vez más, la realidad ha superado la ficción. Get some work done, man. I ain't come in the studio just to chill, nah. This nigga Swish just flew out. This nigga Neo sleep, oh, man. So I'ma go over to this MP and see if I could come up with my own track to keep it moving. Yeah, let me try that. Right? Find these drums. Yeah, that's knocking. Yeah, that's crazy right there. Tormento, soy el tormento, poesía desde la espina. 1009. Momento de tirar mitad de mono, mitad de humano. Cirujano, artesano, piromano, romano. Con micrófono en mano. El mafioso siciliano, gusano, lecano. Abra estilo plano. Cualquier esfuerzo que nacerá en vano. Caigas al pantano, todo temprano. Después de mí cantarás como soprano. Ya sabes que sin pan es soberano. Siempre expande el estilo insano. Yo soy frase ese que aún se te río de tinta. Tus pintas tontas y tus rimas para mí ya están extintas. Con el rato y cinta negra, negradas a las gradas con tus rapadas y tu demacrada música para mala, de moda a moda pasa, das asco. Eres el insecto y yo el niño que nos recolecta en un frasco. Atasco el beat, no has quedado, ni siquiera das un hit, eres un fiasco. Rayo con mis propias uñas, si mueres el que empuña el micro. Soy el psicótico, diabólico, alcohólico, estilo tóxico, enemigo público. Obvio es específico, atípico, de qué tipos paralíticos. Creían que era todo, no, pues no. Toma, sin más retoma el tema, rumbo que va, toma. Senta tema, síntomas, como el papiloma. Ponte en coma, como Brenny. No tienes esencia ni aroma. Tu rap es broma, se desploma. Como cuando cae una paloma. Porque tomas de palabras para que caigas en coma. Porque pronto tengo diploma. Tatanas se asoma desde la pluma. Voy a hacerte con mi pluma tu boca.